Vamos a andar. Vamos a andar. Información pura, reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores, educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra. Martes y jueves, de 8 a 9 horas, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan. Presidenta de la Anuncia meritaba una cadena nacional. ¿Usted cree que son pocos los productores? ¿Usted cree que son pocos los productores de este país que están esperando tener una acción de esa característica, nada menos que eliminarle las retenciones a partir de la próxima cosecha de maíz y trigo a los menores productores, que son muchos de verdad y que están sufriendo en muchos casos por la sequía? ¿Cree que no es importante? Yo sí creo que es muy importante. ¿Vos no le has acordado otras épocas también el uso de la cadena nacional recurrente, ministro? Recurrente, ¿no? ¿Cuántas veces se utilizó? A ver, usted le conoce tanto. Sí. ¿Cómo? En un mes, más de 5 veces. ¿Y eso qué significa? ¿Que es incorrecto? Que es injusto. Es como de la época de la dictadura. María es muy educada, no se lo digo con todas las letras. Parece la época de la dictadura. Y que hablar por televisión es ser un represor. Así es, ser un asesino. No me cambien lo que le estoy diciendo. El uso y abuso de la cadena oficial es típico de los milicos. Vamos, mire, no quiero ser mal educada, pero ¿sabe cuál es mi impulso? Decirle muchos saludos a Chávez, porque es el mismo método del chavismo, pero no lo voy a hacer. Mire, yo primero no me meto con países que son soberanos. Usted pues es una persona elegante, yo no soy elegante, la verdad, a mí el chavismo me cae muy mal, pues son los autoritarios. ¿Sabe que en este país cualquiera dice cualquier cosa? Y el ejemplo más gráfico es usted, la verdad, dice cualquier cosa y nadie le dice nada. Muchas gracias. Se le antoja, dice cualquier cosa y nadie le dice nada. Eso es lo único que hago, que yo también digo cualquier cosa. Sería que me priven de ese derecho de decirle cuántas veces usted se equivoca en un reportaje, no tiene más el teléfono, como usted dice todos los días. Como no me priva de esa satisfacción de poder decírselo, entonces llámeme cuando quiera que voy a seguir saliendo. Usted vio que soy un espíritu amplio, así que encantada de hablar con usted. Le encanto de mujer, además. Así es, exactamente. Que los padres palotinos... Muy buenos días, amigos de FM Tincunaco. Un día más juntos en esta mañana de 22 de septiembre de 2009, martes exactamente. Una mañana algo lluviosa, llamémosle, Pero bueno, ya estamos en primavera, ayer comenzó, y pese a que muchos medios desplegaron cámaras, mobileros y demás, los jóvenes dieron una demostración de festejo en paz, y no como muchos esperaban. Sí, hubo tranquilidad, Palermo, un lugar característico, en estas zonas por ahí Luján y demás, todo en aparente calma, felizmente. Así que, bueno, bienvenida a primavera. Los extrañé mucho estas semanas por problemas personales, que por ahí en algún momento lo contaré, ¿no es cierto? Estuve ausente y realmente los extrañé mucho. Así que es un inmenso placer estar nuevamente con ustedes aquí en esta radio, que realmente extrañé mucho, que es como mi segunda casa, como suele decirse, ¿sí? Esto es Vamos a Andar. Mi nombre es Rubén Becerra. Insisto, esto es un martes 22 de septiembre de 2009. Estamos aquí en Tincunaco, arrancamos con algo que, bueno, nos tiene muy en boga en estos días, algo muy, muy importante respecto a la ley de medios, y escuchábamos a la demócrata Magdalena Ruiz Guiñazú, condecorada por su capacidad intelectual y periodística y locutora, digamos, como pocas, ¿no? Pero bueno, mostrando un poquito la hilacha, comparando a esto con la dictadura militar. Esta mujer, recuerden que estuvo en la CONADEP, fue una de las miembros de CONADEP que creó allá por el 80, a la advenida de la democracia, el doctor Alfonsín, ¿sí? Hoy, comparando a esto con la dictadura militar, creo que la derecha está haciendo un poco bastante el papelón, no sabe dónde agarrarse. Pero bueno, comparar esto cuando ella dice lo que quiere, ellas y ellos, desde los medios audiovisuales, y bueno, es como que aquí me condicionaran para no decir lo que pienso, y cómo se abre el abanico esto de poder decir lo que queremos de distintos lugares de trabajo social, comunitario, lo que piensa realmente la gente en los barrios, en las necesidades, ¿no? Y no como esos que salieron con la cadena de mail que hicieron para el cacerolazo en contra del gobierno de la ley de medios anoche, y se contabilizaron algo como dos docenas de personas en todo Capital Federal. Realmente creo que la gente se está dando cuenta, la oposición se retiró del recinto, decían, nada más que a pequeñas apostillas, ¿no? Cuando en realidad la oposición seria votó con condicionamiento, como creo que algunos de nosotros todavía tenemos, pero esta ley decía inclusive la nata, el loquito de la nata, ¿no? El amigo Pino Solanas y muchos otros, ¿no? De que no es la ley que quisiéramos todo, pero no podemos tener una ley de la dictadura. Realmente estamos muy loquitos y todavía queremos sostener una ley de la dictadura. Esa misma ley que escucharemos más adelante a gente de la oposición como Raimundi u otros, en el cual fundamentan, ¿no?, precisamente qué es la democracia y qué es la ley de medios. Aquí estamos por Tincunacu, esto es Vamos a Andar. Tenemos una temperatura de 12 grados, la humedad 90%, para hoy se anuncia un día gris, con chaparrones, mejorando hacia las últimas horas del día. Así que bueno, los que están a punto de salir, llévese en un suétercito o una bufanda en el bolso, por las dudas, porque el viento está un poco fresco y hay una pequeña garúa. ¿Sí? Estamos, y bueno, vamos a comenzar, como es tradicional en nosotros, con un tanguito, pero esta vez lo vamos a hacer un poco distinto, con un gran cantor de las últimas décadas, ¿no?, que comenzó allá por la década del 40, hasta hace muy poco que se fue de este mundo. Y lo hace aggiornado con un grupo de rock y con un tango que está muy, muy piola. Y bueno, escuchémoslo, a todos seguro que nos va a gustar. Adelante. De la vida y de la historia. Vamos a Andar. Información pura. Reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores. Vamos a Andar. De la tierra en que nací, la cumpa. siga el baile, siga el baile. Con ardiente frenesí, la comparsa de los tres, al compás del tambor. Ven a bailar, te llevaré en la sala de mi loca fantasía. Quiero olvidar con besos nuestras penas, torbellino de alegría. Siga el baile, siga el baile, de la tierra en que nací. La comparsa de los negros al compás del tamboril. Siga el baile, siga el baile, de la tierra en que nací. La comparsa de los negros al compás del tamboril. Siga el baile, siga el baile, con ardiente frenesí. La comparsa de los negros al compás del tamboril. Opa, opa. Vamos a andar. Información pura. Información. Educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra. Vamos a andar. Ocho horas, 14 minutos de esta hermosa mañana de martes, 22 de septiembre del año 2009. 12 grados la temperatura, la humedad 90%. Aquí estamos en FM Tincunaco, esto es Vamos a Andar. Mi nombre es Rubén Becerra. Le cuento que la vía de comunicación para mensajes de textos es 6690-5002. 6690-5002, anteponiendo el 15 para mensajito de texto, opinan como siempre lo que quieren, ¿sí? Vamos a leer, como es normal en nuestro programa, un diario de edición nacional, en este caso, página 12. Dice en este martes 22 de septiembre de 2009. Título principal, Zelaya volvió a Honduras. El presidente legal entró clandestinamente y se alojó en la Embajada de Brasil. Desde allí reclamó un diálogo que garantice la soberanía popular. El gobierno golpista declaró el toque de queda y ordenó su detención. Expectativa de Estados Unidos, Brasil, el mediador Arias y la Argentina. El título principal dice, bienvenido a casa. Se ve en una foto principal del diario a todo color a Manuel Zelaya saludando a una multitud impresionante de gente abolcada a la frente a la embajada de Brasil en Honduras, en Tegucigalpa, precisamente, ¿sí? Un gesto fuerte, ¿no?, del amigo Lula da Silva. Así que, bueno, ahí estamos, vemos que dicen la derecha y los grandes medios interesados en esto, ¿no? Otro título de página dice, primer round en el Senado. El proyecto de ley de servicios audiovisuales entró al Senado y fue girado a dos comisiones por José Pampuro, a cargo de la presidencia de la Cámara. La oposición buscará hoy que se mande a más comisiones. Otro título de página dice, para que se contemplen las necesidades de los emergentes, perdón. Cristina Kirchner reclamó nuevos organismos internacionales de crédito que pongan el acento en el desarrollo. Otro título de página, perdón, otros títulos que hacen a comentarios en el interior del diario, son notas que están bastante bien escritas, por supuesto. Obviamente que no leeré todas, simplemente por ahí algún titular. Dice en la página 12, el principio del fin, por Atilio Borón. Otro tema que desarrolla, otra columna periodística, dice, los problemas del viejo golpismo, por Luis Brustein. En la página 25 trae el mismo idioma, por Roberto Fix. Y en la 40, códigos y símbolos, por Rodrigo Fresán. Hay una nota al pie de página característica de ello, más allá del chistecito que trae diariamente este diario. pero vamos a comenzar por esta bajada de tapa que dice Patota. No había jueces que ordenaran las detenciones, apenas había algunos consejos de guerra. Sencillamente se los mataba y se los tiraba. Declaró ayer en Rosario el represor Eduardo Tucu Constanzo ante el Tribunal Federal número 1. Los acusados, por violaciones a los derechos humanos, durante la dictadura de Rosario hablaron hasta por los codos. Constanzo describió las torturas y los asesinatos y mencionó uno por uno los nombres de quienes los cometieron, sus antiguos camaradas. Carlos Fulcini, a quien llamaban Carlos Bianchi, planeó junto a un camarista de la justicia provincial de apellido Paulo Celi el robo a los tribunales provinciales de los archivos de la CONADEP, recordó. Además, el que estaba al frente de todo, denunció, era el coronel Pascual Guerrieri. Después Fariña, que era mayor, y el teniente coronel Marino González. El encargado de la patota de nosotros era el sargento Mario Vera. Guerrieri fue jefe de la CIDE durante los primeros años de la democracia. Todo un título, ¿no? Poco a poco pareciera que se van quebrando estos represores asesinos que todavía quedan, y muchos, ¿no? Y otros tendrán que algún día, pienso, sueño, anhelo, rendir cuentas también de cómo en forma, digamos, distraída apoyaban todas estas barbaridades. Lo último de tapa de página, el chistecito que está en la tapa, insisto. Dice, se ven dos hombrecitos conversando, que uno supuestamente es Cobos, ¿no? Dice, doctor Cobos, usted propone un amplio consenso. Sí, todos, pero todos los argentinos tienen que opinar sobre la ley de medios. ¿Y cómo sería eso? Y a un minuto de discurso por cada argentino, eso daría 80 años de debate. Algo que se toman en sorno, un chiste, pero bueno, es un poco lo que están dilatando desde la oposición mediática y pobre, por no decir otra cosa, esta oposición a que ya me parece que ya está casi lista como ley, ¿no? Así que bueno, fue la lectura del diario Página 12 del día de la fecha, martes 22 de septiembre del año 2009. Tenemos muchos otros temas para comentar. El tema de Honduras, me parece que se lleva un poco la tapa de la noticia de hoy, al menos en este programa, seguramente en el noticiero durante el día, como es característica de esta radio que está atrás de las noticias, desarrollará un poco más. Si mal no recuerdo, son 177 días hoy del golpe de Estado que dieron en Honduras, y es una enormidad, pero bueno, o pareciera que va llevando a un curso feliz, ¿no? Feliz digo en el sentido de que más allá de Zelaya, como dije desde el primer momento en este programa, no sé por qué no me cae muy simpático, pero la cuestión está en que esto va a sentar causa para muchos golpistas de América Latina, que hoy exacerba un poco lo que está pasando en distintos países, ¿no es cierto?, de este querido continente. Así que, bueno, bienvenido sea, insisto, al compañero Lula da Silva, que en una actitud bastante fuerte, ¿no? Dio asilo al presidente Zelaya y bueno, no sé en qué dirán los demás golpistas de la zona, ¿no? Así que bueno, a todos aquellos de Ecuador, a Evo, a Cristina Fernández, a Lula, en fin, a los que, a compañeros de Paraguay, Lugo, en fin, a todos los que de una u otra forma apoyaron la democracia, con más o menos énfasis, pero bueno, esta gente pareciera que ha llegado el día para Honduras, que el pueblo es soberano y que ha elegido a su presidente. Es la hora 8:21 minutos de este martes 22 de septiembre, 12 grados la temperatura, la humedad 90%, 66-90-50-02 nuestra vía de comunicación, y vamos a continuar con este programa para darle un poquito de ritmo con algo más de música, ¿sí? ¿Qué les parece escuchar una muy buena canción que un poco tiene quizá que ver con todo esto, ¿no? Porque todo tiene que ver con todo. En la operación técnica, Alejandro, y bueno, gracias a Alejandro por ayudarme en este día, que después de dos semanas de no estar en el aire aquí, felizmente estoy de regreso, y con tu ayuda espero que salga más o menos bien el programa. Adelante. Como el viento. Vamos a andar. Información pura. Bueno, en realidad yo creo que fue un ejemplo de democracia, con una alta participación de los compañeros. Vamos a andar. yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé de las primeras balas más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Vamos a andar. Información pura. Información pura. Reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores. Vamos a andar. Se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. 8 horas 27 minutos de esta mañana, linda, ¿por qué no? Al mal tiempo, buena cara, 12 grados, insisto, la temperatura, 90% de humedad, un viento fresco con un poquito de lluvia, muy leve la lluvia, es lo que anuncian para hoy, y mejorando hacia la tarde. Esto es Vamos a Andar, nuestra vía de comunicación 66905002, y bueno, hablando un poquito de la ley de medios, que lo un poquito junto con lo de, a nivel internacional, con lo de Celaya y el país hermano de Honduras, lo que está ocurriendo, ¿no?, un poco más fuerte, entre otras cosas. Quería molestarlos dos minutitos leyéndole una nota de opinión que firma Gabriela Cerruti en página 12 de hoy, exactamente en la página 15, que dice: Mauricio Macri sabe bien de lo que habla. Él sí que sabe lo que es ser facho. Lo aprendió cuando se encontró con el brigadier Osvaldo Cacciatore en el Hotel Alvear para agradecerle haberlo entusiasmado con su ejemplo para ser intendente. Lo aprendió en la Quinta de los Nogales, cuando veía a su padre jugar al bridge, se dice, no sé, bridge. Un juego que hacen los que no tienen un carajo que hacer y tienen mucha plata, ¿no? Y jugaba este hombre con Licio Gelli, Carlos Suárez Mason o Albano Arguindegui. También lo aprendió cuando se formó intelectualmente con Ricardo Zin, el autor del Rodrigazo y de la base teórica del proceso de reorganización nacional, y el gran hacedor de las privatizaciones de Entel y Somisa durante el gobierno menemista. Lo aprendió cuando era militante de la UCD y tomaba clases de liberalismo junto a los hijos de los generales Sánchez y Viola en la casa de Álvaro Azogaray. Lo aprendió cuando paseaba en Nueva York junto a José Alfredo Martínez de Hoz para hacer lobby por sus negocios inmobiliarios en Manhattan. Paseos a los que sumaba también Diego Arria, el ex alcalde de Caracas acusado de corrupción y de haber sido el instigador del último complot para derrocar al presidente Hugo Chávez. Lo aprendió cuando participó del loteo del gobierno de Carlos Menem entre los representantes del establishment, cuando discutía con Domingo Cavallo cuántas subsecretarías le tocaban a Socma o cuántos directores del Banco Central. Sentado al lado del hombre de la derecha española, José Aznar, Mauricio Macri se preguntó si Hermes Wiener y Pino Solanas se habían vuelto fascistas por apoyar la ley que democratiza la comunicación en la Argentina. Perdió una buena oportunidad de callarse la boca. ¿Qué les parece a ustedes? Digo porque a colación viene este pequeño audio que espero no aburrirlos, pero bueno, este programa, insisto, ustedes saben bien que no se llama Memoria porque íbamos a homologar el programa de Chiche Helm y seguramente nos iba a hacer juicio. Se llama Vamos a Andar, pero tiene mucha memoria. Si no, escuchemos un poquito, por favor. ¿Va a modificar la ley a partir de diciembre? Absolutamente, ya lo hemos dicho, y todo lo que haga este gobierno, no respetando la voluntad del pueblo, que ya se expresó el 28 de junio, va a ser revisado por el Congreso a partir del 10 de diciembre. Vivimos repitiendo la frase de Doña Rosa, no escucharon el mensaje de las urnas. Está demostrando que no tienen el consenso de la gente. No escucharon el mensaje de las urnas, pero el mensaje de las urnas se da cada 2 años y tiene la misma validez. No, cuando me gusta a mí hay que escuchar el mensaje de las urnas, que a mí digo... de cuando ganó la presidenta actual, a mí no me gustó, pero me lo tengo que bancar, esa es la regla elemental de la democracia. Y el mensaje de las urnas dice que hay un presidente, una presidenta hasta el 2011, y después habrá otro. ¿Cómo puede ser que se habló mucho más de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 30 aniversario que en el momento en que estuvo? ¿No es ese el paradigma más absoluto de la corrupción como terrorismo de Estado en la Argentina? Y me pregunto, ¿nada tendrá que ver con haber tapado aquella visita y ocultado lo que pasaba en el país? Porque esas mismas cadenas de medios compraban a precio vil la empresa que les proporcionaba el papel para editar sus ediciones de sus diarios. Bien. Escuchábamos al legislador Raimundi recién, decían que toda la oposición se había ido, se había retirado del recinto, los sectores más reaccionarios que pasaron un papel bochornoso, por usar una palabra suave, ¿no? De hecho, muchos sabemos que la tapa de los diarios, entre ellos Clarín y Nación, habían convenido que la tapa iba a ser de Macri, Solá, de Narváez, yéndose del recinto, ¿no?, dando una conferencia de prensa, como que la oposición se había retirado. No solo que muchos se quedaron, sino que dieron un discurso como verdaderos representantes del pueblo, ¿verdad? Diciendo sus diferencias respecto a esta ley en algunos puntos, pero insisto, sabiendo que no podemos tener una ley de la dictadura todavía. Así que no sé qué más esperarán esta gente, seguramente gente que sabe hacer lo que hace, desgraciadamente, ¿no? Pero la veo un poco torpe, un poco chabacana respecto a cómo están actuando, ¿no? Se están sacando la careta. Es un amplio espectro, desde lo cultural, desde nosotros, las radios comunitarias, desde universidades, desde centros de estudiantes, desde las universidades, secundarios, espectro del artísticos y demás, apoyando esto. No sé en qué se basarán, sí sé en qué se basarán, ¿no? Grupo Clarín está tecleando porque, según dicen, son muchos miles de pesos que están perdiendo por no permitir, digamos, hacer lo que siempre hicieron, ¿no? Negociado y acomodarse con cada gobierno de turno a su antojo para obtener dividendos. Creo que es muy poca la gente que todavía se deja engañar. Si hubiera en un debate que había respecto a los temores que tienen por sus trabajadores esta gente, ¿no? De que queden sin trabajo, bueno, les digo que no, porque al abrirse más radio, más opiniones, tendremos un amplio espectro, porque si hubiera la misma cantidad, qué sé yo, de canales de cable, hoy estamos condicionados a opinar y que nos bajen línea, de lo contrario no podríamos trabajar. Con 10 trompas distintas, con 10 entidades distintas, con 10 emisoras distintas, podríamos buscar trabajo, porque en algunas seguramente podríamos decir lo que pensamos, como por ejemplo en esta radio. Así que bueno, nada, seguimos viendo la actualidad, cómo cada uno procede y sacando nuestras propias conclusiones, ¿no? Está lleno de pruebas el diario, por ejemplo, como trae una nota extensa para una opinión sobre Cobos, de gente pensante del país y del extranjero, ¿no? El papel que juega el presidente, digo presidente y no es un furcio porque la presidenta está en el exterior y así que ahora está a cargo de pobre Argentina, ¿no? De un presidente que realmente juega un papel, digamos, de opositor dentro del gobierno, es algo, digamos, inédito, ¿no? Este hombre viene del radicalismo. Ah, no, nada, digo como detalle. Y otra cosita más, ¿no? De esta gente que siguen bromando, poniendo obstáculos y demás. Una información que trae Página 12 hoy, que no desconocemos, pero no está mal recordarla. Exactamente en la página 9 del día de hoy, dice informalidad laboral del 60% en el agro. Insisto, informalidad laboral del 60% en el agro. El campo verde y el trabajo negro, dice, ¿no? La informalidad se suma en el bajo nivel de ingresos, la inestabilidad laboral y la alta tasa de accidentes que registra el sector. Así que comenta, entre otras cosas, que la tasa de informalidad de la economía es del 36,2% en el segundo trimestre del año, según el INDEC. ¿No es cierto? Bueno, y acá dice un poco más cómo esta gente que lucha por la igualdad y tanto se preocupa por la democracia, preocupados en sí, ¿no es cierto?, por todo esto, como se achica un poquitito la ganancia impresionante de ellos, tienen a la gente en negro. O sea, lo negrean, de ahí viene la palabra viejísima ya del latín negriarius. Me metí en un brete, ¿no? Bueno, pero parezco grondona ya. Claro, del latín negrearius y del argentino nos están gargando porque nos pagan lo que quieren, como siempre hicieron, nos arrean, como decía el amigo novio de jovencita de Angelis, que se confesa peronista de la primera hora. Ay, Dios santo, cómo me avergüenza verse simpatizar con ese movimiento, ¿no? Pero bueno, habemos de todos dentro de ahí. Una vez lo dijo el general ya en el año 49, cuando le preguntaban por John William Cook si no estaba muy a la izquierda del peronismo. Y bueno, en ese momento el líder le decía, y será para compensar a los que están muy a la derecha del movimiento, ¿no? Así que bueno, tenemos esta gente así que quería arriar a los obreros en un camión y llevarlos a votar con la boleta en la mano, por supuesto, ¿no? Tan viejo que es esto, pero felizmente pareciera que hay una brisa en América Latina, ¿no? Se está viniendo la primavera, ojalá que esta primavera sea, digamos, acorde con lo que muchos soñábamos, ya medio estamos viejitos esperando ese momento. Bueno, por lo menos que se acerque, me iría contento, llamémosle así, sabiendo de que para Felipe Malevo Becerra y para Malena Sol Becerra va a quedar un mundo, un país, una Latinoamérica un poquito mejor. Recién escuchábamos un poco una canción muy bella que se la dedico al amigo Pastore, Oscar Pastore, que supimos trabajar juntos hace unos cuantos años y él soñaba con muchas de estas cosas, ¿no? Éramos más jóvenes, ¿no? Pero bueno, yo creo que él sigue soñando lo mismo como muchos de nosotros. Me estoy yendo de palabras quizás por todo lo que los extrañé estos últimos 3 programas que no estuve en el aire. 6690-5002, nuestra vía de comunicación. Después queríamos hacer un pre-tributo. Porque sí, nada más, para escuchar un poco de música variada, se lo dedicamos a Carlos y Graciela de José Cepaz, a Estela, a Olga, toda esta gente del Mercante, que bueno, la encontré y felizmente me decían, ¿qué pasa, che, que no está saliendo al aire? Digo, lo que pasa es que me están cuestionando en la radio, me están censurando, porque, no, mentira, problemas familiares, que bueno, por ahí lo comento, sino que en otra oportunidad, pero felizmente la cosa está mejorando, a Dios gracias. Así que vamos a escuchar un tema más musical, como para ir mechando y no aburriéndolos tanto. Insisto, es la hora

el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. 8 horas 47 minutos en esta mañana de martes 22 de septiembre del año 2009. Un beso grandote. Ahora le voy a dedicar un tema a mi querida hermana Ana María, de Los Pagos de Villa de Mayo, que estuvo cumpliendo años ayer. Ayer 21 de septiembre, bueno, para esa flor de hermana, un beso grandote. Le cuento que en las dos loterías de anoche salieron los números de ella, el año que nació y la edad que cumplía. Una en nacional, la otra en provincia. Así que, por supuesto que no lo jugué, ¿no? Así que, bueno, un beso grandote para la flaca Ana María. Bostera ella, pero ¿qué va a hacer? Nada, vamos a hablar un poco de fútbol también, ¿les parece? Y bueno, está jodido el fútbol argentino y después le echamos la culpa al gran Diego, Argentino Salud. Pero bueno, es así la cosa. Comento algo más respecto a esto que digamos un poco una de las dos noticias de hoy. O la noticia, va, porque lo demás, cada programa iremos apelando a la memoria, lo que dice cada uno respecto a la ley de medios, ¿no? Le leo un cachito de algo publicado que lo firman desde el enviado especial desde Nueva York, de Página 12. Comenta esta frase, dice: espero ahora un rol muy activo de organismos como la OEA, la ONU. Dice, los presidentes debemos apoyar la vuelta del presidente constitucional a Honduras porque estamos ante un simulacro de elecciones y un simulacro de democracia, sostuvo la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ayer en Nueva York, a propósito de la sorpresiva aparición de Manuel Zelaya en Tegucigalpa. La presidenta fue de las primeras en enterarse del retorno por boca del canciller hondureño, Patricia Rodas, quien la llamó por un pedido especial de Mel. Quedaron en conversar mañana, cuando ambas coincidan con la Asamblea General de las Naciones Unidas. Comenta que la presidenta acababa de ingresar al salón del Hotel Ford Simpsons, donde se reuniría con el secretario general iberoamericano, el uruguayo Enrique Iglesias. En ese momento, el canciller Jorge Tayana le pasaron con un gesto urgente su celular, en el que pudo escuchar la emocionada voz de Rodas. Mel está en Tegucigalpa, le anunció, para luego deshacerse en agradecimientos a todo lo que había hecho la Argentina para que ese momento sucediera. En medio del torrente de palabras, Tayana le pedía precisiones. Me estaba por reunir con Iglesias y escuché gritar a Tayana. Me preocupé porque Tayana no es de gritar, dijo la presidenta. El canciller le pasó el teléfono a la presidenta para que Rodas la pusiera al tanto. Mel me pidió que te llamara, en agradecimiento al apoyo que siempre le has dado, y me avisó que no bien pueda se iba a estar comunicando contigo, le dijo la canciller a la presidenta. La información que le dio era que Zelaya estaba en Tegucigalpa, que iba caminando hacia una oficina de las Naciones Unidas, junto a toda su familia y un grupo de simpatizantes. También le dijo que ya había dado una entrevista radial comunicando su retorno. Una buena noticia, un buen reconocimiento, y bueno, ahora la esperanza de que estos golpistas no provoquen más muerte de hermanos latinoamericanos, ¿no? Porque, bueno, el pueblo se está expresando, movimientos aborígenes de distintos sectores, provincias, comunidades de Honduras están llegando en apoyo a las puertas de la Embajada de Brasil en Tegucigalpa. Así que, bueno, a mi juicio una buena noticia, pero esperemos, como la derecha y los poderosos están agazapados y siempre dan un paso inesperado, esperemos, insisto, que no haya más muertes en nuestra República Hermana de Honduras. Muchas más noticias trae, digamos, por supuesto, el diario nuestro de cada día, y entre otras le decíamos un poquito de fútbol, ¿no? El tema es de que nos toca los equipos grandes, digamos, los equipos grandes, que estamos un poco de capa caída, ¿no? A las pruebas me remito. Hablaban un poco de la fecha pasada, que fue la cuarta, y que tiene como puntero a Rosario Central y Estudiantes de La Plata, ¿no? Los equipos otrora grandes del fútbol argentino, bien, gracias. Esperando un poco aires mejores, ¿no? Insisto, después nos quejamos, le echamos la culpa a Diego, seguramente un poquito de culpa tendrá, pero bueno, el fútbol argentino está así. Insisto, los grandes, Boca, River, están con 4-3 puntos. El glorioso Club Atlético San Lorenzo de Almagro está con 7. Y los que figuran en los primeros puestos son los equipos llamados, mal llamados chicos, y un poco la paradoja de lo que está, ¿no? Dicen el título de página en la parte de deportes, fútbol, lo convencieron y hoy estará dirigiendo el entrenamiento de Boca. Basile se fue, pero se queda. Ese es el título. El entrenador reclamó mayor apoyo a los dirigentes para quedarse y lo consiguió, al menos por el momento. También se decidió por traicionar a la memoria y hará modificaciones en el equipo. Riquelme no podrá jugar contra Estudiantes. También se comenta entre bambalinas que, bueno, los dos bandos que hay, uno responde a Riquelme, el otro a Palermo, que Basile se inclinaría, si no hay acuerdo, por el, digamos, el bando, llamémosle así, que responde a Palermo. Así que Riquelme se quedaría un poquito a la deriva, ¿no? Así que se ve en el entrenamiento a Rivolsi, dirigiendo la práctica de Boca ayer, en tanto Gorosito decidió resistir, ¿no es cierto? La dirigencia de River no piensa pedirle la renuncia, comenta que el cuestionado entrenador se aferra a su cargo, aprovechando el convulsionado momento político de la institución, que en 2 meses tendrá elecciones. Su equipo sacó menos del 40% de los puntos desde que está a su comando, ¿no? Hace una pequeña estadística de los resultados y bueno, Gorosito, digamos, reconoce que River no está para pelear arriba. Qué frase, ¿no? Nadie se dio cuenta que River no está para pelear arriba, dice. Así que si no nos lo decía, no nos dábamos cuenta. También estuvieron pasando otras cosas con la Copa Sudamericana. Los equipos que pasaron fueron Vélez Sarsfield, Estudiantes. Se quedó en el camino Boca, se quedaron en el camino Boca, River, Tigre. San Lorenzo, con un contundente, con un hombre menos, le ganó sobre la hora a Tigre, que ostentaba su autotítulo, digamos, de matador. Yo le preguntaba, ¿no? Sin fanatismo, porque ustedes saben que yo no soy fanático de San Lorenzo, ¿de dónde sacaron el mote de matadores, ¿no? Porque recordarán, yo tuve el privilegio, Alejandro, de poder ver ese equipo, los matadores, post a los Caras Sucias, allá por el año 68, y realmente eran matadores desde la mano del director técnico brasilero Tim. Tenía un equipo, bueno, en el banco tenía medio equipo más de primera división, ¿no? Era un equipo realmente espectacular, de ahí que salió el mote de matadores, ¿no? Y bueno, Tigre por ahí justificaban diciendo, y es un club que tiene 107 años, ¿cuántos años tiene San Lorenzo? 100. Sí, no sé qué tiene que ver, porque por ahí Arsenal tiene 40 años de existencia y tiene más títulos que Tigre, así que seguimos siendo los matadores. Así que esperemos el otro día en un partido, uno de los peores partidos que vi en mi vida, San Lorenzo Racing. Me decían que se juntaron un amigo mío que es de Racing, el hambre con las ganas de comer, realmente fue un partido horrible. Pero así está el fútbol argentino en este momento, ¿no? Habría que hacer un cuestionamiento a ver cómo se puede hacer, o pegarle, qué sé yo, un pequeño mangazo al Leonelcito Messi, ¿no? Que la sigue rompiendo allá, y como decía un periodista aquí, ¿no? No deportivo, pero bueno, con cierto, a mi juicio, coherencia, que el padre de Messi por ahí tendría que hablar menos, ofenderse menos, sentirse menos agredido y buscarle un buen psicólogo, un buen psiquiatra al hijo, porque no puede ser que se ponga la celeste y blanca y se olvide de jugar. Pues me parece que no es demasiada responsabilidad del Diego cuando el Pocho a la vez y fabrica una falta a 2 metros del área, el árbitro compra, le cobran y patea el tiro libre Messi y lo tira 5 metros arriba del travesaño. En eso no creo que tenga culpa Diego, ¿no? El pibe este algo le debe pasar. Cuando firmó un contrato, que no sé la suma me da prurito decirla de lo que gana este pibe, ¿no? Así que, bueno, más o menos un rasgo así a grandes pintadas de lo que es el fútbol en la Argentina hoy, ¿no? Bastante pobre está, pobretón está. El tema también que, digamos, continúa este fin de semana la fecha. hay partidos más o menos de relevancia. Y bueno, en el jueves próximo daremos los distintos encuentros de este torneo Apertura del fútbol argentino. Es la hora 8:56 minutos, casi nos estamos yendo. Hay lugar para un tema más musical, 66-90-50-02. Aquellas chicas que me preguntaron, digo chicas porque realmente, no sé, las que me escuchan son chicas. Hablando de chicas, un beso grande para Verónica, se llama esta chica, que ya está contenta porque tiene dos alumnos en el Yo Sí Puedo. Me agradeció también, y bueno, un poco así, pero digo, es importante. Nosotros también tuvimos tres con toda una organización atrás, así que bueno, es importante que sean dos, seguramente se irán sumando. Así que, Vero, un beso grandote. Siguen con sus clases, consiguieron un televisor, así que están arreglándosela a puro pulmón, como corresponde, con cariño y amor. Vero, un beso grande, y actúan, trabajan allí en Blandengue 5033, entre Nueva Granada y Ayacucho, a metros de Ayacucho, en el barrio Primavera. Así que los que quieran, todavía están a tiempo, adultos que quieran aprender a leer y escribir en forma rápida, en 3 meses, que eso le va a servir de mucho, ¿sí? Así que un beso para ella. Y este tema se lo voy a dedicar, como dije, a mi hermana, que estuvo cumpliendo años ayer. Un beso muy, muy grandote, y un beso a la mami, que espero que esté un poquito mejor, ¿sí? Es la hora 8:58 minutos, el último tema musical, y después nos estamos despidiendo, ¿sí? A los pueblos que la amarran y no la dejan. Vamos a andar. Información pura. Bueno, en realidad yo creo que fue un ejemplo de democracia, con una alta participación de los compañeros. Vamos a andar. Thank you. Vamos a andar. Información pura. Información pura. Educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra. Vamos a andar. Bien, es la hora 9, un minuto y medio ya de este martes 22 de septiembre del año 2009, ¿sí? Quedaron algunas informaciones, insisto, la producción se está reestructurando del programa y comenzaremos Dios mediante la semana próxima con las notas en vivo, reportajes, con el dinamismo y la característica que tiene este programa, que tratamos de darle algo distinto, ¿no es cierto?, en la noticia. Y bueno, nada, ya se viene hablando de noticias, el noticiero de la radio, que como todos sabemos estamos esperando traer la actualidad al instante, ¿sí? Quedan cosas pendientes, obviamente, pero bueno, lo veremos en el próximo. Inmenso placer de estar juntos, como digo siempre, los extrañé mucho. Beso grande a todos los que me escuchan. Un abrazo grande a Facha Payero de la Gomería, que está aquí en San Salvador, y Saavedra Lamas en San Salvador. Es un tipo de mucha confianza, muy laburante, así que un abrazo grande para él. Ojalá que tenga éxito con su negocio, que hace muy poco esa gomería que le ha puesto allí, pero insisto, trabaja muy bien, doy fe de ello. Beso grande para todos los que me conocen. Mi nombre, Rubén Becerra, ¿sí? Cuervo, por supuesto, de alma. Soy el abuelo de Malena Sol Becerra y de Felipe Malevo Becerra. De Honduras no nos olvidamos, felizmente. Y no nos olvidemos de Jorge Julio López. Será hasta el jueves que viene, si Dios quiere.